Hola, soy Francisco Germán Constantín, de Jóvenes Científicos Especializados en la Asamblea Nacional de Becarios. Y queríamos invitarles al festival virtual Ni un Científico en la Calle, el próximo viernes 24 a las 18 horas, en vivo por nuestro Facebook. Ante la perspectiva de más de 1.500 despidos entre CONICET, universidades nacionales y otros organismos del sector, organizamos este festival que contará con la presencia de Miquel de Capanga, El Cabra de las Manos de Filippi, Pablo del Quinteto Negro La Boca, entre otros artistas que con su música, su danza, su poesía, nos acompañarán a decir a las autoridades ni un científico en la calle durante la pandemia. Viernes 18 horas en el Facebook Jóvenes Científicos Precarizados.